La Linterna Periodística presenta Buscando Justicia, el único programa que defiende sus derechos y denuncia los abusos. Buscando Justicia, periodismo comprometido con la verdad. Buscando Justicia, con el abogado Alexander Bazán Larco a través de lapuntaradio.com. Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a una edición de Buscando Justicia a través de la www.lapuntaradio.com. En la emisión del día de hoy, sábado 25 de enero del 2014, siendo las 4 y 5 de la tarde, yo soy Alexander Bazán Larco y vamos a dar inicio a nuestro programa. Programa que tiene dos entrevistados. Por un lado, al señor Jorge Genone Barrios, vecino punteño, deportista, quien recurrió a nosotros presentando una denuncia referida o vinculada a un tema de seguridad ciudadana. Más adelante, el señor Genone nos va a contar su historia y vamos a tratar de ver cuál es la realidad del día a día de la seguridad en nuestro distrito. Y por otro lado, también tenemos una entrevista con el doctor Julio Aste, quien es también un destacado deportista del distrito, miembro del Consejo Directivo o la Junta Directiva del Club Universitario de Regatas y ex secretario general de la Municipalidad Distrital de La Punta, con quien vamos a abordar un tema que considero importantísimo, el tema vinculado a la ética. ¿A qué ética, dirán ustedes? A la ética que se debe de aplicar y la que se debe practicar en el proceso electoral municipal que ya ha sido convocado. Hace unos días, el presidente Ollantumala, conjuntamente con el primer ministro, mediante decreto supremo 004-2014 PSM, ha convocado a elecciones municipales y regionales para el día 5 de octubre del año 2014. Es decir, formalmente y legalmente ya se inició el proceso electoral destinado a renovar autoridades, tanto a nivel municipal como a nivel regional. Y precisamente la entrevista con el doctor Aste se trata de ese proceso. Pero, ¿de qué aspecto? Dirán ustedes, pues de lo que debe ser una campaña electoral en la que se respete al contrincante. Una campaña en la cual se expongan ideas, se debata sanamente, pero sin afectar honras, sin afectar buenos nombres y sin afectar, evidentemente, la buena marcha del proceso electoral. Esa es la segunda entrevista del día de hoy que consideramos también muy importante. Pero antes de entrar a desarrollar las entrevistas programadas para este programa de Buscando Justicia, necesito y debo de hacer algunos comentarios, como siempre, en esta parte del programa. Primero que nada, para comentar que el día domingo pasado, el regidor Jorge Palacios Cusillas asistió a la citación a la que había sido convocado por parte de la Policía Nacional del Perú a la Comisaría del Callao. Y ustedes dirán, ¿qué tenía que hacer o qué tiene que hacer o en qué se vincula Jorge Cobo Palacios con la comisaría? Pues se trata de la famosa denuncia interpuesta por la procuradora del gobierno de la Municipalidad Provincial del Callao, la procuradora pública encargada de asuntos judiciales. No recuerdo su nombre, pero sí les puedo decir con toda la veracidad periodística de que se llama Mafalda. La doctora Mafalda es la que presentó la denuncia contra el regidor Jorge Palacios. ¿Y la denuncia en qué se basaba? Pues según la doctora Mafalda, Jorge Palacios Cusillas pudo o podía haber alentado a la población a levantarse en armas y agarrar a palazos a todos los que participaban o participaron en el evento denominado Festival de la Salsa el domingo pasado en la concha acústica de está en Chubuito. La doctora Mafalda pretendió, según ella, advertir a la comunidad de que Coco Palacios o los vecinos de La Punta podíamos coger hachas, antorchas y el mismo Torquemada perseguir a los salseros, cosa totalmente ajena a la realidad, ya que, como comentamos en el programa anterior, lo que pretendía el regidor Palacios era simplemente hacer un anuncio a manera de advertencia de que desarrollar un evento en una zona como esa, en un lugar como ese, bloqueaba una de las vías de escape en caso de emergencias, en caso de tsunamis, para los vecinos de La Punta y Chiquito. La diligencia se desarrolló con normalidad, pero nos pudimos enterar, según la información periodística a la que hemos accedido, que también se habría abierto una investigación preliminar contra las autoridades del Callao, específicamente contra el señor alcalde Juan Sotomayor. ¿Por qué? Por la presunta comisión, o la manera de prevenir específicamente la comisión del delito de exposición a las personas al peligro, por específicamente desarrollar este evento en una zona de evacuación, bloqueando el escape de los vecinos. Esperamos de que esta investigación culmine pronto, que las cosas se aclaren, que tal como hemos podido revisar al tomar conocimiento del caso, el regidor Palacio salga airoso de un proceso judicial, de una denuncia, perdón, que se le ha entablado, y de un proceso fiscal en el que se ha incursionado, que tendría pues matices más que nada políticos antes que jurídicos. Otro tema a comentar también, que acabamos de verificar en redes sociales, es un anuncio, no expreso por lo menos, sino un anuncio a través de un banner presentado a través del Facebook por el señor José Torquiani Arboleda. El señor Torquiani ha presentado un banner en el que asocia dos nombres, dos apellidos. Su apellido, Torquiani, el símbolo de Alianza para el Progreso, la A, y el apellido Schabauer, ¿no? Un apellido conocido en la punta y que posiblemente estaría ligado a la señora Julia Schabauer, una vecina de La Punta, ex profesora del Colegio Clara Codorno de Codorno, quien ha tenido trabajo profesional en el ámbito de la antropología. Este programa y el equipo periodístico de Buscando Justicia va a tratar de contactar a José Torquiani para poder verificar esta información. De ser cierto, ya estaríamos en la conformación de listas, una etapa importante para saber quiénes acompañan a los líderes que están participando en este proceso electoral. Y dos cosas finales, pero no menos importantes. Una casi anecdótica, ¿no? Pero importante destacar. Ustedes saben, estimados radioescuchas, que el regidor Coco Palacios tiene una página en el Facebook denominada Coco Palacios Jusilla, gestión de regidor. En esta página, el señor Luis Melet ha venido comentando una serie de posturas personales con respecto al alcalde de La Punta. El alcalde de La Punta, Pío Salazar Villarán, ha recibido quejas, críticas en los últimos días, en las últimas semanas, por parte de vecinos en relación a su falta de acción con respecto al evento que bloqueó la vía de acceso, la vía de escape de los vecinos de La Punta en Chucuito. Muchos vecinos manifestaron su malestar y el señor Melet, como siempre, manifestó la postura de defensa. Pero no sería extraño lo que les estoy diciendo y no sería nada novedoso, debido a que se conoce y nos parece legítima la voluntad de defensa y de protección del señor Melet al señor Pío Salazar, alcalde de La Punta. Pero creemos en este programa que había un exceso grave al tratarse ya de casi ofensas personales vertidas por el señor Melet, sobre todo contra dos damas cuyos nombres no voy a mencionar, pero que habían sido agraviadas por las expresiones del señor Melet. En Buscando Justicia consideramos que todo ejercicio de la libertad de expresión es válido en tanto y en cuanto no se ofenda a las personas. Por lo tanto, a nuestro querido amigo Lucho le decimos: toma tu valeriana, Luchito, respira un poquito y toma las cosas con más calma. Y por último, el día lunes próximo, 27 de enero, es un día importante para todos los peruanos y para los chilenos también. Se va a dar lectura al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en referencia al diferendo marítimo Perú-Chile por la delimitación de la frontera marítima sur. Este programa y nuestro equipo periodístico ha elaborado un video informativo en el cual este servidor trata hacer esfuerzo de poder ilustrar a todos nuestros cibernautas, a todos nuestros radioescuchas, sobre los alcances de esta sentencia y del proceso mismo. Les recomiendo que lo puedan visualizar, está en la página del Facebook de La Linterna Periodística, La Linterna P, La Linterna P todo junto, y también buscando con el nombre de La Linterna Periodística. Material que puede servir para ilustrarnos mejor sobre este tema. Y estamos seguros en este programa que el Perú va a ver satisfechos sus intereses procesales en este lunes próximo, donde se realizará la lectura del fallo final. Vamos a una pausa y volvemos ya con la entrevista, la primera entrevista del programa realizada, o que vamos a realizar, el señor Jorge Genone Barrios, con quien vamos a tratar temas vinculados a seguridad ciudadana. El señor Genone habría sido víctima de un acto delictivo. Vamos con él a revisar este tema y volvemos luego de esta pausa. Si quieres anunciar con nosotros para promocionar su marca, servicio o negocio, comuníquese al 647-6003, 647-6003 o escríbanos a publicidad@lalinterna.net. Prima, soy yo, Carlos. Hola, primo, ¿cómo estás? ¿Qué es tu vida? Mal, prima, la he fregado. ¿Cómo que la has fregado? No me digas que vas a ser papá. No, prima, ¿qué estás hablando? Tengo un problema legal en mi empresa. Bazán Larco Abogados es la solución. Con más de 12 años de experiencia en el derecho de la empresa y asesoría legal, un equipo de profesionales que siempre estarán dispuestos a brindarle la mejor solución. Bazán Larco Abogados es la solución. Pueden contactarnos llamando al 647-6298, 647-6298 o a través de nuestra página web bazanlarco.com. Y primo, ¿te sirvió la información que te brindé? Sí, prima, gracias. Bazán Larco Abogados es la solución. Música, noticias y más. La Brisa de Puntocom. Una señal diferente. La Brisa de Puntocom. Muy bien, estamos nuevamente en Buscando Justicia. Son las 4:17 minutos y mi producción me jala las orejas por pasarme de largo. Vamos a tratar de ajustar el tiempo para poder cumplir con la pauta preestablecida. Vamos a presentar inmediatamente el informe referido a temas de seguridad ciudadana vinculadas o vinculado a el caso que traemos con la entrevista del señor Barrios. Nuestro equipo periodístico ha elaborado un informe que presentamos a continuación. Ustedes se disponían a realizar sus actividades, ¿qué es lo que sucedió en ese momento? En ese momento habían, como les contaba, unos 18 o 20 muchachos en la rampa tirándose cabecitas. Yo me acerqué a la rampa y les pedí de buena manera, por favor, que dejaran la rampa para poder salir a remar y que luego podía seguir bañándose, ¿no? Y cuál fue la reacción de uno de ellos, el mayorcito, que era el líder, un morenito, él se me aventó encima y me dijo, ¿y usted quién es? Muéstreme el documento que usted es propietario de esto. Entonces yo le dije, vea, yo no soy propietario de esto. Esto le pertenece al Club Regatas Unión, donde yo remo, donde yo soy un boga activo de Regatas Unión, y esto se ha puesto para poder salir a entrenar a remar. Esto no es, ustedes, me extraña que estén aquí porque esto es propiedad del Club Regatas Unión. No la playa, la rampa. Ustedes pueden utilizar toda la playa que ustedes quieran, pero la rampa no les pertenece a ustedes. Entonces, en ese momento, este muchacho, liderando al grupo, me dijo, no, vamos a botar al tío al agua. Y se me vinieron encima, me comenzaron a empujar con mi hijo, yo y mi hijo cargando el bote atrás, yo adelante, casi se me cae el bote a las piedras, iban a romper un bote que cuesta más de $3,000, con los remos y todo. Así como el ciudadano junteño Jorge Genone Barrios, otras personas también sufren por la inseguridad ciudadana en el distrito de La Punta, pese a que es reconocido como uno de los más seguros de nuestro país. En una entrevista realizada al burgomaestre del distrito de La Punta, Pío Salazar Villarán, señaló que vienen trabajando arduamente en esta problemática y que han implementado un nuevo sistema para este 2014. Contamos además con la policía municipal, personal contratado, personal adicional de limpieza de playas, cámaras de vigilancia, más cámaras que tienen los policías municipales en sus cascos, más unas cámaras con las que filmamos a los visitantes en el que se les dice que lo estamos filmando. Y eso es una medida y eso sí es importante porque la gente que sabe que lo están filmando tiene un mejor comportamiento. ¿Pero cuál es el nuevo sistema? Porque hasta la fecha los incidentes demuestran lo contrario a lo dicho por el alcalde. Ya no se puede distanciar de la calle, no, no a la enseñanza de los niños, claro. ¿Usted ha presenciado de que robó? Inclusive hay arrestos al señor. ¿Pero que lo roba la bicicleta en los fines de semana? Los fines de semana. Porque entre semana no se... Claro, los empujan y se hace esa que... ¿Y siempre son en épocas de verano? Sí, a mi nieto le roban dos bicicletas, sí. Luego de las denuncias realizadas por los vecinos, nos comunicamos con el comisario de La Punta, Ricardo Alejos, para indagar sobre estos sucesos. se ha coordinado con la policía de salvataje de Lima, nos está mandando dos salvavidas, el cual va a estar en los horarios que está funcionando en la escuela, que es de 7 de la mañana a 12 del día. Y en el transcurso de la tarde, ¿va a haber algún otro efectivo? Porque recuerden que son varios horarios de los jóvenes mismos que vienen acá a practicar. Bueno, ya de los jóvenes que vienen adicionalmente, propiamente por ellos, ¿no? También se va a coordinar con personal que tenemos especializado, ¿no? Que viene a ser el Escuadrón Verde, el cual va a ponerse de un efectivo acá para neutralizar todo, ¿no? Acto que... Y en esta zona específicamente, acá entre el límite de lo que es la punta y la parte de Chupito, ¿cómo se está trabajando ahí para ver? Porque justamente en ese extremo es donde la gente se filtra, por esta zona que ya han abierto el pase, la Bocana, y lo utilizan como playa en esta zona. Ya, bueno, con relación al tema, tenemos que entender que la comisaría de la punta, bien dicho, corresponde al 100% del distrito de la punta, pero nosotros también como jurisdicción policial tenemos el 80% de la urbanización Chicuito, que corresponde al distrito de Callao, ¿no? Gracias al programa de la región policial con la DIPM, que viene a ser el escuadrón, ¿no? El escuadrón de emergencia, conocido así, ¿no? En estos momentos están mandando dos patrulleros inteligentes para el fin de prevenir y neutralizar, lo cual a la fecha estadísticamente ya no tenemos actos ilícitos. Por su parte, los bañistas y deportistas demostraron su malestar al no poder realizar sus actividades tranquilamente. No estamos muy seguros, no estamos seguros. Viene mucha gente. Entonces, ¿ustedes sienten que la Municipalidad de La Punta no le está poniendo interés a este tema del invierno? No está poniendo interés. No me siento segura. Viene demasiada gente y hay muy poca... Antes había un personal que estaba constantemente circulando por la playa y ahora, ¿ve usted? No hay nadie. De otros peligrosos. Uno no puede estar porque se te pone la cara. Porque cuando la ves es que vendía, ¿no? Ya. Los sábados y domingos, ¿no? Hay mucha gente. Mucha gente. Sí. Gente, no gente, digamos, común y silvestre, sino no, gente más viva. Y usted, por ejemplo, como bañista que viene de repente de fuera, ¿qué es lo que exigiría o pediría tal vez en ese caso para que se sienta más confortable de bañarse acá tranquilo? Que haya policías que estén cuidando atrás, porque uno se mete y tiene que se mete con miedo porque deja sus cosas y de repente sale y ya no encuentra. En otro momento, Pío Salazar indicó que el personal de Serenazgo está constantemente resguardando el balneario. Los reportes de todo lo que hace la policía municipal tiene muchas intervenciones. Ya hasta ahora no ha habido ningún caso importante, ni caso grave, siempre está Lomilla, ¿no? Que está detrás de ellos. Ustedes no ven la labor silenciosa que realiza nuestra policía municipal minuto a minuto. Acá está controlado, bueno, en la medida de lo posible, porque cuando hay avalancha de carros es imposible. Pero hay muchísimos vehículos que nosotros controlamos cuando están en moto, cuando están en bicicleta, cuando están aquí corriendo, cuando están en esquivo, cuando están en micros cargados que vienen de visita y no vienen como transporte público. El trabajo es bastante interesante, bastante importante. Al parecer, la primera autoridad se refirió al control que tienen entre los días de semana, como lo manifestaron los veraneantes de La Punta, que dicho sea de paso, no suelen usar la playa los fines de semana debido al mar de gente que concurre, entre ellos gente respetable, ciudadanos de a pie y aquellos amigos de lo ajeno y del escándalo. Estos últimos son los que generan malestar y ponen en aprietos a cualquiera que acude a pasar un día de sosiego y diversión en la playa. Para finalizar el recuento de los malos momentos, el señor Jorge Esquemón de Barrios nos cuenta que en la zona de la Arenilla no existe ningún sereno durante el día, y lo más triste del caso es que la única comisaría del distrito está a unos pasos del lugar, permitiendo que gente de mal vivir hagan de las suyas. ¿Qué es lo que pediría a las autoridades de hacer para que se pueda evitar ese tipo de consecuencias, ¿no? Lo inmediato es que aquí poner vigilancia, definitivamente, porque aquí viene todo tipo de gente. Y todas estas chicas, como pueden ver, que están remando, son chicas que vienen de hogares bien conformados, son gente decente, que están a merced de estos delincuentes que vienen del Callao. Si me han atacado a mí, que soy un hombre adulto, y a mi hijo, que es un muchacho de 16 años, de buena talla y todo, lo pueden hacer con estas crisis. Entonces, si aquí no hay una estricta vigilancia durante las horas que es utilizada la playa, tanto por los bañistas como por los remeros, entonces vamos mal. Acá tiene que haber una constante vigilancia, un control. Solo se espera que el sistema de seguridad anunciada por el alcalde se implemente y se haga efectivo el resguardo de la zona posterior de la comisaría con el fin de proteger la integridad de las personas del distrito y los visitantes que son ajenos a este problema. Informó para La Punta Radio la linterna periodística Isaías Pintado. Muy bien, acabamos de escuchar el informe presentado por nuestro colaborador periodístico Isaías Pintado, quien ha podido rescatar declaraciones previas a esa entrevista del señor Jorge Genone Barrios. Señor Genone, luego de escuchar el informe, que por cierto le agradecemos por haber participado en él, ¿cuál es su postura sobre lo sucedido? ¿Qué sensación le ha traído este hecho tan lamentable a usted como a su hijo? En primer lugar, me darles un saludo a Radio Escuchas de Radio La Punta y un agradecimiento de doctor Alex Bazán por esta oportunidad de poder dar esta información que me parece que es vital para la seguridad de todos los punteños. En realidad fue algo lamentable porque el comportamiento de nuestra parte fue un comportamiento, digamos, con respeto. A pesar de que estas personas vienen de estratos socioeconómicos muy inferiores al de La Punta, se les trató bien, ¿no? Se les pidió por favor que se retiren de la plancha porque esa rampa está para remar, para facilitar la salida y el ingreso de los botes. Y de una forma muy malcriada este grupo reaccionó diciéndome que quién era yo, que si era el propietario, y dije, no, yo no era ningún propietario, que era Regatas Unión, y que yo era un deportista del club y venía a hacer uso de la rampa, y que ellos no podían estar ahí, porque entonces no se puede ni entrar ni salir. Entonces la reacción fue violencia. Uno de los chicos, que era un moreno más o menos de 1.80 y pico, muchacho de 16, 17 años, líder aparentemente del grupo, hay que botarlo al agua, esto con su bote y todo, y se lo vinieron encima. Y en ese momento yo levanté un poco más la voz y le dije, cálmate porque esto va a terminar mal. O sea, casi estuve a punto de caer a las piedras con bote y todo, es un bote muy caro, eran roto un bote que es de competencia. Y habían otros adultos que estaban sentados en la playa, que parece que habían venido junto con este grupo, y los aguantaron un poco también, de, oye, ya, tranquilo, muchachos. Pero no es el hecho, ¿no? El hecho es que estas cosas no se deben dar. Si no hay una autoridad presente para poder poner coto a este tipo de acciones de parte de este grupo humano que viene a la playa, yo no les quito el derecho en absoluto a que vengan a la playa. Todo el mundo tiene derecho a venir a la playa y bañarse. Pero las personas que vienen deben aprender a respetar los usos y costumbres de los lugares que visitan. Si no tienen la cultura necesaria para hacerlo, es responsabilidad entonces del Estado. Antes de generar una inserción social en un país, hay que dar cultura a la gente. Hay que invertir más en educación y cultura para poder lograr una buena inserción. Sobre ese punto, muchos podrían preguntarse que por qué usted les indicó a estas, por decirlo así, veraneantes, que se retiren de este espacio, para que nuestros radioescuchas comprendan. Estamos hablando de un espacio de acceso directo a la playa, un pedazo de playa, o estamos hablando de algún tipo de instalación que haya sido colocada en esa zona para poder utilizarla, para poder acceder al mar con los botes de remo kayak o kayak. ¿Es playa misma o es algo, una construcción o una instalación privada, elaborada por alguien en este caso? Bueno, esto nació de un convenio entre el Club Regatas Unión y la Comisaría de La Punta. ¿Cuál era? De poder tener acceso, nosotros poder salir a remar con el club a la arenilla, ¿no? Para poder realizar el tratamiento. Esta instalación no interrumpe para nada lo que es la playa, es una rampa flotante. ¿Una rampa que está pegada a la comisaría o a la playa? Es una rampa que está en la misma orilla de la playa. Ah, correcto. ¿No? De la orilla hacia adentro, hacia adentro del mar, ¿no? De manera que no interrumpe en absoluto la playa en sí. Es decir, los veraneantes que vienen a la playa, ellos tienen todo el derecho a usar la playa. Pero cuando yo veo un bote en la playa, o veo una rampa en la playa, entonces eso ya no es la playa propiamente dicho. Es una instalación, es algo, eso le pertenece a alguien. Correcto. Y por ese lado quiero ir. Usted nos ha hablado de que estaba con un bote de competencia. Conozco más o menos los botes y sé cuál es la implicancia económica de los mismos. Si hubiera sido una pena, más allá, por supuesto, del aspecto personal, que este tipo de embarcaciones salga dañada. Pero, ¿por qué usted tendría que pasar por allí? ¿Es la única vía para poder acceder que tiene el club? Entiendo que es el Club Regatas Unión, para poder ingresar al mar. No, lo cierto es que hay una vía que está abierta en la mañana, correcto, que se pasa por el lado de Grau, la entrada de la puerta del portón de la comisaría, correcto, una puerta de metal, y ese portón conecta en la parte interna de la comisaría donde está la cancha de fulbito, de tenis, y uno cruza hacia el otro lado. Hay otra puerta con una rampa de cemento que baja hacia la playa. Y de ahí ya uno accesa a la rampa que está en el mar, está flotando sobre el mar para poder entrar. Pero los veraneantes, ¿tienen que pasar por la comisaría para poder acceder a ese espacio de playa? ¿O podrían bordear la playa para acceder allí? No, precisamente. Justo yo estaba, era de tarde, era más o menos las 5:30 de la tarde cuando yo fui a remar. Y esa hora no está abierta. La puerta de la comisaría. Okay, o sea, por ahí acceder por el lado de la playa. O sea, al otro lado del muro, del lado izquierdo de la comisaría. Por la zona de Carpallo. Por la zona de Carpallo hay un acceso a la playa. Y simplemente bordear el muro y caminar unos 40 o 50 metros hasta el lugar donde está la rampa. Para enfocar un poco las ideas, estamos hablando de la parte posterior, de la espalda de la comisaría de la Punta. Así es. Correcto. ¿Por qué le digo esto o por qué he tratado de enfocar las preguntas hacia este punto? Porque en redes sociales se ha comentado, espero que con desconocimiento y no con mala intención, de que es una zona que no estaría bajo competencia administrativa de la Municipalidad de la Punta. Y por lo tanto, la Municipalidad de la Punta no tendría que colocar allí nada. Pero creo que el tema es tan claro como sumar uno más uno, salvo que algunos piensen que uno más uno es 23. Pero como uno más uno es 23 y no es 2, y esa zona es la parte posterior a la comisaría de la Punta, es evidente que estamos hablando de una zona comprendida dentro del espacio de competencia de la Municipalidad de la Punta y de su comisaría. Así es. ¿No? Ahora, yendo a su caso, señor Genone, en este caso, en el momento que a usted le sucede este evento, o en fechas anteriores o posteriores, ¿ha visto usted policías circulando o efectivos de serenazgo de la Municipalidad de la Punta, de la Policía Municipal, en esta zona posterior a la playa? Para nada, en absoluto. Y es más, anteriormente al incidente que yo tuve, los chicos que hacen kayak en Regatas Unión, entre ellos está una hija mía, Luciana, ella y una amiga de ellas han recibido impactos de piedras lanzadas desde la playa por esta gente que llega a hacer uso de nuestra playa. Tienen con todo el derecho, lo que no tienen derecho es tirarle piedras a las personas. A Luciana le hicieron un corte en la cabeza por efecto del golpe de la piedra, y a la otra chica un hematoma en la espalda. Quiere decir que eran piedras de cierto peso y tamaño. ¿Cuándo ha sido eso, perdón? Eso ha sido más o menos una semana antes de lo que me ocurriera a mí. Entonces estamos hablando hace 20 días, 30 hace días. Hace unos 15, 20 días, efectivamente. Tema grave que por supuesto recién nos enteramos. Porque si estamos hablando de que hay gente que viene de otros lugares y que desde la costa arroja piedras a los que circulan, o en este caso a los kayakistas o a los remeros, estamos hablando ya de una práctica violenta sistemática, ¿no? No es un hecho aislado. Así es, y además acompañado de una serie de insultos e improperios, como una cosa de un resentimiento, un profundo resentimiento social que lleva esta gente en su corazón. Yo lamento mucho, pero digamos, esto es parte de la historia de nuestro país. Y usted, señor Genone, cuando ha han sucedido estas cosas, cuando ha tenido que afrontar estos casos, ¿usted ha llevado el caso a las autoridades? ¿Ha presentado alguna denuncia en la policía, tanto nacional como a nivel de la policía municipal? Yo, la verdad, aquel día que pasé un trago muy amargo con mi hijo, yo naturalmente salí a remar porque ese era mi objetivo. Cuando salí a remar, ya en el remo y en el momento del deporte, pude descargar toda esa energía negativa de la cual me había envuelto esta situación. Y bueno, no es que guarde rencor ni en absoluto. O sea, a decir verdad, no presenté ninguna denuncia, vamos a ser claros, pero sí tenía la idea en mi mente fija de tener un acercamiento a su medio para hacer esto de conocimiento público. Porque nada hacemos si vamos a una comisaría a hacer una denuncia y luego te quedan mirando como, pero señor, nosotros no hemos visto, no hay testigos. Es decir, van a buscar mil motivos para zafar de su responsabilidad. Y no hacer un atestado, como debe ser, antes de buscar una solución a los problemas. Entonces dije, yo prefiero venir a una institución como la de ustedes, que es escuchada por gran parte de la punta y quizás fuera de la punta también, para que la gente se entere masivamente de qué es lo que está pasando. Yo le agradezco por eso y tenga por seguro que nosotros vamos a seguir ese tema porque consideramos que tanto los bañistas, los residentes, los que vengan de fuera, los deportistas tienen que desarrollar sus actividades en un espacio seguro, porque yo soy consciente y conozco de su práctica, la práctica deportiva tanto de usted como de su familia, la práctica deportiva de muchos punteños en esa zona. Y sería muy triste que esa zona se transforme en una tierra de nadie por la desidia de las autoridades en poder enviar a un par de serenazgos para que den la vuelta por esa zona más veces al día, ¿no? Y que conozcan de repente esa zona a la que quizás nunca han ido. No tan solo perder el tiempo en actividades protocolares, sino yendo al día a día, ¿no? A conocer esa zona para que puedan ver de qué se trata el tema. Yo le agradezco, señor Jorge None Barrios, por su valiente denuncia. Este programa va a seguirla. Vamos a ver también el caso de ese lanzamiento de piedras que usted nos ha mencionado, porque no puede ser, pues, que primero que nada son menores de edad y segundo que se agreda a gente que lo único que quiere hacer es realizar una práctica deportiva sana y tranquila, y sobre todo contribuyendo a que la juventud pueda desalentarse de cualquier práctica negativa de sus vidas y dedicarse a algo tan importante como es el deporte. Yo le agradezco, señor Esquinone, por su presencia en esta radio, en esta emisora, en Buscando Justicia, y sus palabras finales, por favor. Yo también les estoy muy agradecido por esta oportunidad. Y nada, yo quisiera simplemente una breve reflexión para que a partir del día 27 creo que va a haber un hecho, un evento muy importante que nos va a unir mucho más a los peruanos. Pero los peruanos necesitamos unirnos no solo cuando ocurren este tipo de eventos, como es la decisión de La Haya de referendo marítimo fronterizo con Chile. Deberíamos estar unidos siempre, en todo momento y en todo lugar. Y nuevamente pedirle al Estado peruano, a los responsables de la política peruana que pretenden gobernar nuestro país en las próximas elecciones, que lo hagan haciendo una inversión más importante, más fuerte en lo que es la cultura, en la educación. El día que yo vea las cifras del presupuesto de educación al doble, entonces voy a empezar a creer un poquito en los políticos. Ojalá, ojalá, y yo también comparto su deseo. Muchas gracias, señor Jorge Genone Barrios, quien ha venido a Buscando Justicia a presentar su denuncia sobre hechos que han afectado la seguridad tanto personal como de su familia. Vamos a una pausa y volvemos con la segunda entrevista del programa, preparada con el doctor Julio Aste sobre su propuesta de pacto ético para el próximo proceso electoral. Volvemos. Es un programa producido por La Linterna Periodística. Puede contactar a la producción de este programa llamando al 647-6003, 647-6003, o ingresando a su página web lalinterna.net. La mejor maquinaria y tecnología para procesar y envasar tu producto lo tiene Belpack. Belpack, ofrece soluciones completas para el procesamiento y envasado de bebidas, alimentos, agroindustria, pesca, productos químicos, farmacéuticos y cosméticos. Belpac cuenta con un equipo técnico calificado que brinda asistencia completa para la realización de montajes e instalaciones. Para mayor información puede contactarnos al número 465-1212, 465-1212 o escríbanos a nuestro correo belpac@belpacperu.com. Si quieres anunciar con nosotros para promocionar su marca, servicio o negocio, comuníquese al 647-6003, 647-6003 o escríbanos a publicidad@lalinterna.net. Prima, soy yo, Carlos. Hola, primo, ¿cómo estás? ¿Qué es tu vida? Mal, prima, la he fregado. ¿Cómo que la has fregado? No me digas que vas a ser papá. No, prima, ¿qué estás hablando? Tengo un problema legal en mi empresa. Bazán Larco Abogados es la solución. Con más de 12 años de experiencia en el derecho de la empresa y asesoría legal, un equipo de profesionales que siempre estarán dispuestos a brindarle la mejor solución. Bazán Larco Abogados es la solución. Pueden contactarnos llamando al 647-6298, 647-6298 o a través de nuestra página web bazanlarco.com. Y primo, ¿te sirvió la información que te brindé? Sí, prima, gracias. Bazán Larco Abogados es la solución. Música, noticias y más. La Mixradio.com. Una señal diferente. La Mixradio.com. Muy bien, bienvenidos nuevamente usted, señor y señora Redescucha, a Buscando Justicia en la emisión del sábado 25 de enero del 2014, siendo las 4 y 41 minutos de la tarde. Estamos ya desarrollando nuestro programa en días previos a la emisión del fallo tan esperado por parte de los peruanos y chilenos, por parte de la Comisión, perdón, de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en referencia al caso de la demanda por la delimitación marítima de la frontera marítima sur presentada por parte del Estado peruano. Un tema que nos preocupa y que esperemos, pues, que salga como se desea, que salga de una manera positiva para los intereses de nuestro país. Muy bien, habíamos anunciado antes de la pausa que también estaba con nosotros para desarrollar un tema importante el doctor Julio Gaste. El doctor Julio Gaste, quien, como dije, es miembro de la Junta Directiva del Club Universitario de Regatas de La Punta, también ha sido secretario general de la Municipalidad Distrital de La Punta en la gestión de un muy querido amigo, el señor Wilfredo Duarte Gadea, a quien, por cierto, le enviamos un saludo y esperamos a este programa, ¿no? Yo conversé con Wilfredo ya meses atrás, invitándolo, recuerdo, al programa de aniversario de La Punta, y prometió, casi jurando sobre una Biblia, que iba a estar presente en este verano. Yo lo invito nuevamente a Wilfredo a que se dé un tiempo en su recargada agenda para estar en ese programa y poder atender algunas preguntas de este humilde servidor. Muy bien, Julio, gracias por venir al programa y sobre todo por venir con un tema tan importante como el que propones. ¿Cuál es el tema que nos trae en este momento para poder conversar? Buenas tardes a todos nuestros queridos botellos. Permíteme, Alex, empezar esta entrevista agradeciéndote la gentil invitación, la cual responde en realidad a una solicitud que te hice a través de mi muro en el Facebook, en la cual casi te convino, y te pido disculpas por eso, en tu calidad de vecino y comunicador, a propiciar la suscripción de un pacto ético electoral con miras a las próximas elecciones. Lo que te estoy pidiendo, Alex, es que juntos pidamos priorizar la difusión de ideas, propuestas y soluciones, por encima de la guerra sucia, de calificaciones, mentiras y informaciones. La democracia requiere de partidos políticos y de movimientos regionales e independientes, pero estos tienen obligación de cumplir con el sistema, lo que implica ser capaces de articular, agregar intereses y representar a los ciudadanos y poder estar en contacto y relación con ellos. Un partido que no comunica lo que propone, que no está en los medios de comunicación y que además no se relaciona con los ciudadanos de forma permanente, es una organización que no cumple su rol con la democracia. En esta perspectiva, las campañas electorales constituyen un conjunto de nuevos desafíos para los candidatos y los partidos, entender al ciudadano de este tiempo, conocer lo que la gente quiere, ordenar estas demandas en una plataforma seria y responsable, ofrecer ese programa, dialogarlo con las personas, integrándolos al proceso democrático, siendo capaces de traducir todo eso en un mensaje que logre representar el contenido, junto con la decisión del elector, constituye parte de la gran tarea de los políticos que los políticos deben afrontar. En estos tiempos ha comenzado a ser más evidente la necesidad de analizar el nuevo rol que están jugando y que deberán jugar en el futuro, tanto los partidos políticos como la política y la forma de ser político. Las campañas electorales empiezan a ser más competidas y se transforman en mecanismos legítimos previamente disputados por dos o más actores políticos para el acceso al poder público. De esta forma, la campaña se torna pues en verdaderas confrontaciones entre candidatos y partidos por la disputa del poder, utilizando una serie de técnicas, estrategias y conocimientos y tecnología. Julio, yo te entiendo, entiendo tu postura, y sobre eso yo quisiera hacer alguna reflexión. Y te pregunto a ti, sobre todo en tu experiencia ya en el manejo de la cosa pública. Hay dos tipos de campaña, creo yo. Una que consiste en exponer ideas y otra que consiste en exponer agravios y tratar de tumbarse al otro bajo cualquier herramienta o utilizando cualquier herramienta. Entiendo que tu postura y tu propuesta es que esta segunda conducta, esta segunda actitud, no forme parte del proceso electoral, no forme parte de ese proceso electoral que se va a desarrollar ya el 5 de octubre, o camino al 5 de octubre. ¿Tú vas a participar en política en este proceso o vas a mantenerte alejado de lo que significa una participación directa política? No voy a participar directamente a través de mi voto, porque no me voy a participar. Pero sobre tu pregunta, siempre hay una parte de la campaña donde se habla del adversario y eso digamos que es parte de la democracia. El tema es cuál es el límite. Y por eso mismo, cuando hablamos de... ¿Y por qué te preguntaba si ibas a participar o no? Porque tu propuesta es una propuesta de gran implicancia. Y no tan solo es que podamos compartir la idea de formar un comité de ética o firmar un pacto ético entre tú y yo, o que nos puedan escuchar muchas personas. El tema creo que es lograr que los actores políticos vigentes, estamos hablando de los precandidatos y candidatos, decidan por su propia voluntad juntar intenciones para que la campaña electoral no sea una tirada de barro con ventilador, por decirlo menos. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos? A ver, a lo que apunta el pacto ético electoral, que es idea mía, o sea, es el hijo de la institución que ya viene siendo usada en procesos de redes interiores, incluso se utilizó en las elecciones presidenciales de 2006. A lo que apunta es el general comportamiento de convivencia pacífica y democrática a través del respeto, los diálogos, la exposición de ideas entre autoridades, aceptando la pluralidad de puntos de vista, compatible con los valores de la democracia constitucional. En este sentido, es el Jurado Nacional de Elecciones quien impulsa este instrumento democrático, por considerarlo de vital importancia, o sea, importancia porque va a generar una especie de respeto al ciudadano y tener como eje la propia exposición de ideas en parte de la contienda. ¿Y tú crees, conociendo ya a tus amigos, a tus vecinos, a los actuales ya lanzados, ya anunciados candidatos, me refiero específicamente a José Torquiani, a Pepe Risi, al mismo al alcalde actual Pío Salazar? Esas tres personas, para empezar, ¿crees tú, conociéndolos, que estarían disponibles o con voluntad para firmar este pacto ético? Yo estoy seguro que sí. ¿Y qué requerimos para eso? No digo que sí, que se van a comprometer a este pacto ético. También tenemos que definir qué es lo que consideramos como la sociedad. O sea, es cierto que los ciudadanos están hartos de los pleitos entre los candidatos. Si alguien quiere señalar algo, que lo haga mediante una denuncia seria y no solo con declaraciones irresponsables. Hay que seguir pues entre una guerra social y otra, una campaña negativa contra otro candidato, que es lo que consideramos como marketing político negativo. ¿Qué necesitamos para que los candidatos sigan este pacto ético electoral? Necesitamos que se comprometan. ¿Que se comprometan a qué? primero garantizar y fortalecer la institucionalidad democrática como fruto de la transparencia del proceso electoral, para lo cual resulta necesario que la campaña electoral se centre en un debate de ideas y programas, en el que predomine el respeto a los candidatos y a la dignidad de los mismos, excluyendo los ataques a su vida privada, familiar y otros que afecten sus derechos fundamentales. Esto implica que hay que eliminar la agresividad y cualquier manifestación de violencia, así como los mecanismos intimidatorios y represivos que atenten contra el libre y responsable ejercicio de los derechos y deberes políticos. Necesitamos que se comprometan a cumplir con las disposiciones referidas a la publicidad electoral, respetando el ornato y la seguridad pública y el retiro de la propaganda empleada por medio del proceso electoral. Para eso, existen disposiciones y ordenanzas municipales en el distrito, es la ordenanza 006-2010 que se dictó en la ley de UFER, que señalan una serie de normas sobre el tema. Necesitamos que se comprometan a promover los principios de neutralidad al interior de la municipalidad y fomentar su aplicación entre las autoridades que pertenezcan a la misma. Perdón, sobre ese punto, eso sí me parece algo que debemos de trabajar y debemos de resaltar. Neutralidad. Yo no entiendo, y te juro que incluso mis alumnos en la universidad, cuando hablamos del principio de imparcialidad, del principio de independencia periodístico, yo no entiendo cómo un alcalde que pretende ir a la reelección puede ser neutral, porque finalmente es la autoridad de turno, y cualquier acto de la autoridad de turno podría interpretarse como un acto de campaña. Yo, particularmente, soy en contra de la reelección, precisamente por estos temas. Pero yo te pregunto a ti, ¿cómo se podría hacer para que el alcalde actual, no me refiero a Pío Salazar, sino cualquier alcalde o alcaldesa que pretenda ir a la reelección, observe este principio de neutralidad? ¿Cómo? Es difícil. Está normado, pero es difícil. O sea, lo que apunta a la norma de neutralidad es más que candidato a los funcionarios que trabajan en la actual municipalidad, para que no utilicen los recursos públicos en una posible campaña. El alcalde deberá, en todo caso, calculo yo, pues, bajo el mismo principio, tratar de no utilizar los recursos públicos para esto. O sea, ¿de qué hablamos? O sea, hablamos de incluso, pues, para irnos al extremo, no utilizar, pues, la computadora en la municipalidad para poder realizar actos de campaña. Y no debería ser el extremo, debería ser la regla, ¿no? O sea, que no toquen los bienes públicos, o que de repente los alcaldes que van a la elección acepten que firmado un pacto ético electoral, toda actividad pública, toda obra, todo servicio, se somete a una rendición de cuentas más estricta, ¿no? Para poder saber en qué se están gastando las cosas. Y sobre todo que el alcalde es el principal actor, deberá fomentar que los mismos funcionarios, a través de las mismas acciones municipales, no estén haciendo propaganda política. Claro, un tema complicado. Yo sí he visto casos, te comento, sobre todo en provincia, de trabajadores municipales que incluso con el uniforme de trabajo de la municipalidad salen a pintar paredes, pintar postes y colocar afichas del candidato. O sea, no es algo que sea una utopía o un disparate nuestro. Aquí, en este país, lamentablemente, hay todavía ese tipo de personajes. ¿Y por qué existen esos personajes? Pues porque todavía la gente cree que la política, la actividad del político, es simplemente obtener el poder para poder hacer lo que le dé la gana. Una idea final te pido sobre este tema, Julito. Si estás hablando de un pacto ético y estamos hablando de convocar a los candidatos a este proceso electoral, ¿estaríamos hablando de que se invitaría a los más importantes candidatos o a todos por igual? Tenemos que invitar a todos aquellos que compren el kit electoral, que junten las firmas y que se presenten como candidatos, sean partidos políticos o movimientos independientes, ¿no? Y por eso te va a venir un trabajo bien arduo, y nos va a venir un trabajo bien arduo, porque a este paso vamos a tener más candidatos, creo que electores, ¿no? Y por cierto, es una broma. Pero son, hasta este punto, demasiadas personas que por lo menos han anunciado que algo quieren hacer en actividad política en el próximo proceso electoral. Julio, tus palabras finales sobre este tema, ¿qué conclusiones podemos tener o qué aspiraciones con este pacto que estás proponiendo se firme? A ver, las campañas electorales son parte de la declaración política. Por eso invitamos a que sean realizadas en el marco de respeto, evitando lenguajes y actitudes que manifiesten o vayan en contra de la integridad de los candidatos. razón por la cual creo no equivocarme, vengo a exigir a los candidatos, en nombre de todos los vecinos porteños, a trabajar decididamente por la vida, la justicia y la valoración del ser humano en su debido. Resulta que entonces es importante que la Linterna Periodística y tú, doctor Alexander Bazán, nos ayuden no solo a propiciar la suscripción de este pacto ético electoral, sino que, una vez firmado por los candidatos a la alcaldía de nuestro distrito, difundan el mismo, a fin que la ciudadanía lo conozca, asimile y colabore en su ejecución. A su vez, aprovecho esta tribuna para invocar a tu medio de comunicación para que los distintos candidatos puedan acceder a la publicidad en igual de condiciones para generar un verdadero debate democrático, garanticen a los ciudadanos el acceso a una adecuada y oportuna información y contribuyan al fortalecimiento de los valores reafirmados en el pacto propuesto, ejerciendo la libertad de prensa de manera responsable y respetando la dignidad de los candidatos. Ten presente y ten por seguro, Julio, que en lo que esté en nuestras manos para poder sacar adelante este proyecto, esta idea, vamos a contribuir. Yo estoy convencido de que la mejor forma de demostrar que como comunidad, como sociedad, hemos madurado políticamente es con una campaña electoral decente. La gente necesita exposición de ideas antes de que expectar o mirar o advertir de peleas, insultos o puyazos. Aquí necesitamos propuestas de gobierno, propuestas de gobierno que sirvan para que el elector tome finalmente su decisión. Desde nuestro lado, desde la Linterna, desde la producción de ese programa, y estoy convencido también, y sé que no me equivoco, desde esta radio, desde esta casa radial, a través de su director, todos los candidatos van a tener las puertas abiertas, ¿no?, para que puedan participar, ya sea a través de sus propuestas publicitarias, a través de los micrófonos, como crean conveniente. Para eso creo que están los medios de comunicación. Yo te agradezco por tu intención, por tu preocupación en este tema, un tema que te aseguro y me comprometo a seguirlo tocando, tanto en este programa como ya invitando a los otros candidatos para que esta idea se formalice adecuadamente. Yo te agradezco, Julio, tu presencia en Buscando Justicia este sábado. Muchas gracias, Alex. A ti. Muy bien. Ha sido el doctor Julio Asti quien ha presentado ya formalmente un proyecto, una idea que nos parece importantísima y de urgente realización. Me refiero al pacto ético, un pacto que regule de manera expresa cómo va a ser el proceso electoral, cuáles son las condiciones en las cuales se va a desarrollar ese proceso y, sobre todo, el respeto que se deben de ofrecer mutuamente todos los candidatos. Todos los candidatos. Y ojo, ya estamos dentro de la convocatoria electoral y creo que también es hora de que los candidatos comiencen a dirigirse a los medios de comunicación para comenzar a presentar sus ideas. No esperen solamente a que sean nombrados oficialmente, porque cada partido, cada movimiento tiene su dinámica interna. Yo creo que es importante que desde ya los candidatos salgan a la palestra, salgan a los medios de comunicación del distrito y puedan ofrecer sus posiciones y sus propuestas. Dos cosas finales. Uno, recordarles a ustedes, estimados radioescuchas, que el día lunes, a partir de las 9 de la mañana, todos los medios de comunicación vamos a abordar y vamos a expectar el fallo del caso de la demanda de delimitación presentada por el Perú contra Chile, pedida este fallo por la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Estamos convencidos que va a ser positivo a Perú. También había anunciado que nuestra producción ha elaborado un video informativo sobre el tema que está colgado en nuestro Facebook. Pueden ubicarnos a través del Facebook de la Linterna Periodística, buscándonos como la Linterna Periodística o de manera abreviada como la Linterna P, la linterna con la letra P al final, para podernos ubicar y podernos seguir a través del Facebook. Y lo segundo, en este programa he hecho mención al señor Luis Melet Castillo, quien desde mi humilde punto de vista y ya con una apreciación personal, se ha excedido en la forma de abordar las discrepancias a través de las redes sociales. Pero como toda persona tiene derecho constitucional a la réplica, yo le ofrezco los micrófonos de ese programa en una entrevista grabada o una entrevista en vivo, como quiera él, para que pueda presentar su postura. Creo que la democracia se afirma y se asienta también en el derecho de las personas de mostrar el punto de vista con respecto a temas que hayan sido abordados periodísticamente. Muy bien, la invitación está hecha. Lucho sabe muy bien cómo contactarnos. Tiene también nuestros teléfonos, de tal manera que estamos llanos a recibir su comunicación para poder escuchar sus posturas. Son las 5 en punto de la tarde y Buscando Justicia ha llegado a su fin. Nos toca despedirnos, no sin antes recordarles que nos encontramos el próximo sábado, horario de siempre, de 4 a 5 de la tarde. Yo soy Alexander Bazán Larco y esto fue Buscando Justicia en su emisión del día de hoy, sábado 25 de enero del 2014. Muy buenas tardes. La Linterna Periodística presentó Buscando Justicia, el único programa que defiende sus derechos y denuncia los abusos. Buscando Justicia, periodismo comprometido con la verdad. Buscando Justicia, con el abogado Alexander Bazán Larco, a través de lapuntaradio.com.